FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La cuestión está expuesta. Luego, lo que va a hacer cada uno es una materia pendiente. No es resolutiva en una sola acción. Demandará continuidad, cierto coraje, comprender que, como todo en la vida, las decisiones tienen efectos, aún respondiendo a las causas más nobles. Si es neutro, no sirvió para nada. No habrá sido siquiera una decisión. Hace 20 días atrás aproximadamente, nos llegó una información que daba cuenta de la circular emitida por la inspección pedagógica de Moreno hacia, entiendo, todos los establecimientos educativos, sugiriendo, lo voy a poner en tres signos de interrogación, sugiriendo u ordenando, que de ninguna manera y modo se dé espacio a los medios de comunicación ante la eventualidad de algún hecho que pueda ocurrir en la escuela. Debo confesarles, estimados amigos, que esto no es nuevo. Y se explica en aquello que ha ganado mucho terreno, espacio, que tiene un recorrido ya, de defender a los niños, la integridad de los niños, la identidad de los niños y niñas, etcétera, etcétera. Bueno, hay formas de defender la integridad, la identidad, etcétera, etcétera. Lo que estoy seguro que no se defiende con el silencio. Primera cuestión. La segunda es que lo que está ocurriendo en varias escuelas, pero puntualmente hablaré de la media 13, no es propio de la media 13. Ni siquiera es un problema serio que se origina en la media 13 del barrio Las Flores, sino que va en el cauce que nosotros venimos planteando ya en forma insistente y tal vez extenuante para algunos oyentes, que las violencias no se originaron ayer, sino que esto viene sembrándose hace años. La siembra de esas violencias solo pueden ser comprendidas por un retiro del Estado como autoridad que permite un fenómeno que es sociológico y hasta político. Yo leía mucho Le Monde Diplomatique en la década de la primera década de este milenio, de este siglo. Consumía muchísimo ese periódico, porque el periódico traía no solamente la mirada crítica, sino la acción crítica. corrido el velo de el llamado hoy neoliberalismo. Y entonces busqué un viejo artículo de Le Monde que planteaba los tres movimientos que se producen como capas que siempre tienen el mismo lugar y se acomodan en esos espacios asignados por el propio sistema. Están los excluidos, aquellos que nunca van a tener un espacio en la sociedad. No porque no lo quieran, sino que la propia sociedad, es decir, el sistema, este capitalista, los ubica en ese estrato, para decirlo de alguna manera, y no tienen derecho a, ni tampoco son portadores de derecho para. Luego están los excluidos e incluidos, que vendría a ser la nueva clase media, que se incorporó a la vieja clase media, que dejaron de tener esa ausencia de derechos para convertirse en sujetos de. Y finalmente están los incluidos excluidos, que es la clase muy alta, que naturalmente está incluida y que el propio poder político los excluye porque es un poder en sí mismo. ¿Se entiende? Esas capas tienen que tener cierta graduación. Pero cuando las graduaciones no son las que tal vez en un laboratorio químico se hayan estudiado, no humano ni político, como dejando que naturalmente se produzca lo que estoy mencionando, comienzan a aparecer consecuencias que la propia política ya no está en condiciones de resolver. Porque es cómplice de esa acción. Para muchos ya desmedida, por supuesto, y coincido. Lo que tenemos hoy, y valiéndome de la situación de la media 13, es que los excluidos encontraron un parámetro de inclusión, que es el más terrible de todos, y que replica situaciones que se viven en México y en Colombia. La inclusión para los excluidos se reduce en una frase, en una figura que en este programa ha circulado de la señora Molina, que es la mamá de Franco Campegui, asesinado el niño en un ciber de Trujuy, cuando dijo: hoy los chicos saben que van a morir jóvenes. Esa definición de Molina, ante la sucesión de crímenes en Villanueva y en la zona de Trujuy, sumado a que se acepta como natural que una niña de 10 años pueda ser mamá y que no se puede negar la voluntad inconsciente de una niña a ser madre a esa edad, ya no explica una fragmentación. Explica una destrucción. La tercera frase que puede encajar perfectamente a lo que voy a contar de la media 13, a continuación, es que los excluidos que se incluyen en un fenómeno, insisto, similar al que se vive en Colombia y en México, es que antes de vivir como esclavos 60 años, quisieran vivir como reyes 10 años. Asumiendo el riesgo de perder la vida. En 40 minutos habrá una reunión en la media 13. El miércoles pasado, las autoridades directivas se vieron sitiadas, y el alumnado también, del turno noche. No tengo una nota para compartir con ustedes, pero sí me tomé el mínimo trabajo de hablar con 4 personas que estaban al tanto de lo ocurrido, y la descripción fue igual de las 4. Palabras más, palabras menos. El miércoles pasado, la escuela que está ubicada en Sargento Romero y Martín de Ganiza, justo enfrente de la escuela hay una plaza. Allí se apostaron una serie de grupos que definieron las fuentes como bandas de jóvenes que disputan territorio y con una actitud amenazante hacia la escuela en el sentido de la salida de los alumnos, provocó que las autoridades tuvieran que llamar al 911. ¿Sabe que la policía bonaerense no concurrió a ese llamado de urgencia, de alarma y de soberana preocupación? El estado de psicosis, creo que ustedes lo pueden imaginar. Entre paréntesis, lo que estoy contando no es desconocido por la Municipalidad de Moreno. No es desconocido por la inspectora pedagógica, distrital. No es desconocido por el Consejo Escolar de Moreno. Nadie lo dice, pero lo conocen. Tuvieron que llamar a Gendarmería. Pido por favor que tratemos de imaginar juntos, esto es un programa de radio, pero imaginemos el desembarco de Gendarmería a Las Flores, trabajando el desalojo de la plaza, de manera que no conozco si hubo resultados o efectos colaterales de esa acción de seguridad. Pero luego de garantizar que la plaza estuviese bien, se retiró el turno noche. Desde el miércoles pasado no hay clases en el turno noche. Algunos me dijeron turno tarde, pero esto no lo puedo afirmar. Sí confirmar que en turno noche no hay clases. Y que hoy no habrá clases ni en el turno mañana, ni en el turno tarde, ni en el turno noche. Subrayo que no es un problema de la escuela. Y acto seguido, o punto seguido, digo que la escuela no está ajena de la sociedad en la que se inserta. En el barrio donde articula con los jóvenes que van a la escuela. Es decir, si la idea es inmunizar a la escuela, no solamente se cometerá un error, sino que no se pondrá un freno a lo que necesariamente debe tener un freno. Y el freno no es Gendarmería o los nuevos policías, más de 400 con los que Mariano Hues instala su política de seguridad y su apetencia para ser reelecto, empapelando todo Moreno, junto a Scioli. Si se piensa que con más policías esto se resuelve por una cuestión de efecto político, estamos realmente jodidos. Porque los chicos que comienzan a vivir como grandes, y no voy a olvidar jamás lo expresado en este micrófono por la señora Molina, los chicos que viven como grandes, o los adultos que hacemos el trabajo para no ver que son chicos, sino que son adultos peligrosos, aún teniendo 16 años, que es un problema nuestro, fundamentalmente nuestro, y que expresa un fracaso categórico de las políticas de inclusión. Más policía significa más cárcel para esos chicos. No significa más inclusión. Significa más víctimas. Porque que expliquen de qué manera se resuelve el problema del narcotráfico o de las drogas que circulan en Moreno. ¿Cuál es el plan? Porque el plan, si es de inclusión, que debe ser de inclusión, indudablemente, hoy ofrece más policías, no más polideportivos. Ofrece más fuerza represiva y si no está, diga que estaba Gendarmería. Y que excepcionalmente envió su fuerza para que puedan salir los alumnos de la media 13. Claro que eso nos instala una pregunta. ¿Por qué no fue la policía bonaerense? ¿No será que conoce a los grupos de jóvenes que estaban en la plaza? que no los podía enfrentar porque en realidad trabajan, tal vez algunos, para la policía. ¿Por qué ya no se habla de esto? Y se intenta, tal vez, desde la superioridad pedagógica, inducir a los docentes de que no hablen. Y curiosidad aparte, no se tiene que hablar, pero en la cuenta oficial de Facebook de la Media 13 se dice que hoy hay una reunión muy importante a las 10 de la mañana. Atención, el día lunes 27 a las 10 horas nos reunimos en la Escuela Media Cecilia Grierson con el fin de buscar ideas, opiniones, posibles soluciones al problema de inseguridad que afecta al barrio Las Flores. Están todos invitados, alumnos, padres, docentes, etcétera. El año pasado nosotros le hicimos una nota a Jorge Santucho porque había concurrido el exsecretario de Seguridad de Oasis a la escuela por los serios problemas que, insisto, no son problemas escolares. Es un problema social de exclusión y de inclusión a través de un sistema ilegal que perfora los barrios. Ayer le decía a un dirigente político de Moreno, a quien consulté, por una situación que después les voy a contar, que seguramente algunos están al tanto, que fue el asesinato de un veterano de Malvinas, aquí a menos de 100 metros de esta radio, el sábado a la madrugada. ¿De qué manera? Abajo. Se puede tener apego y respeto por la ley si arriba hay una banda de delincuentes que hace lo que se le da la gana y dice que no es una cuestión de justicia sino de persecución política. ¿Qué creen que puede pasar abajo? Es decir, cuando se pierde en el orden institucional, que por supuesto cuestiono, pero si ese orden institucional viola la ley en la superioridad y en la jerarquía, ¿qué puede ocurrir abajo? Y lo que está pasando abajo, tomando como ejemplo la Media 13, que no es el único ejemplo, ni siquiera es la escuela, cito la Media 13, por la decisión que se tomó el miércoles de llamar a gendarmería, por miedo y por pánico. Cuando el ejemplo desborda la copa, abajo hay muertos y hay víctimas. Esto no encaja en el relato de hoy de la Argentina. En ningún lado encaja. Ni en lo estadístico, ni en la fiesta, ni en los festivales, ni en las convocatorias. No encaja. Con lo cual, preste atención que al no hacerlo encajar usted o vos, estás excluyéndolo aún más. Lo estás tirando, dejando de lado, renunciando a hablar siquiera del tema en términos humanos. Y entonces la sociedad es cómplice. Y cuando se siente amenazada la sociedad, lo que pide es castigo a aquellos que no entienden qué es vivir en democracia, que no aceptan reglas. Pregunto, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué reglas? Días antes de esta situación fue baleado el hijo de una trabajadora auxiliar de la Media 13 en un intento de asalto también en Las Flores. Les quiero recordar que este año fueron dos pibes asesinados a pocos metros de la Feria de Flores entrando al barrio, un sábado. Y el que los mató o trabaja en la policía o trabaja en una agencia de seguridad. Curiosamente, el Peugeot 504 que pudimos ver nosotros no está en ninguna descripción. El fin de semana, datos oficiales. No tengo los nombres y créame que duele muchísimo. no tener los dos nombres que faltan a los tres muertos del fin de semana. Uno era un vendedor ambulante. No tengo el nombre. Se pueden hacer todos los distraídos. Es más, voy a decirlo así, todos nos podemos hacer los distraídos. Ahora, esto nos alcanza, no es que nos va a alcanzar, nos alcanzó. Cambio el verbo, nos alcanzó. Y algunos estaban preocupados, y están preocupados que podamos decir de este programa lo que estamos expresando. Que expresar esto pone en riesgo aún más... No, perdón, de ninguna manera. Esa no nos corrieron y nos correrán con eso. El silencio y el ocultamiento le da mayor poder a cualquier grupo porque siente que nadie los frena. Es decir, las autoridades no frenan porque seguramente la policía es cómplice. Y entonces, nosotros vamos a aceptar fácilmente que esa sea la política del silencio, con una política nacional que apunta, que convoca a no silenciar nada. La Media 13 no es un caso excepcional. Y muchos que están escuchando este programa lo saben. No es un caso único, porque no es la escuela, es la comunidad que perdió lo colectivo y lo comunitario. No hay referencias. No hay construcciones posibles. Y lo que puede llevar un gobierno municipal es poco. Y es insuficiente. Y digo, en el peor de los casos, lo que lleva es para evitar que algunos no caigan en esta exclusión, que no es por efecto natural, sino porque la decisión política o la falta de políticas, o porque el Estado se retiró, provoca lo que estamos viendo. Es decir, no son incompetentes, son responsables. No estamos hoy, los pocos que somos, pero ninguno de nosotros puede estar en la escuela, Media 13, no porque no querramos, sino porque se dijo claramente que los medios de comunicación no pueden entrar. Y como tengo la libertad de expresarme en esta radio que hemos recuperado hace años, y porque en el día de ayer nos llevó tiempo tratar de reconstruir lo ocurrido el miércoles pasado, me veo en el derecho y la libertad de contarles a ustedes lo que sucedió el pasado día miércoles. Y espero que en la semana algún funcionario pueda explicarnos a todos de qué manera se aborda una problemática que ya está desplegada, que no arrancó hoy, y que deja consecuencias brutales todos los días en Moreno. ¿En otros distritos será igual? Sí. Pero aunque suene, y hasta el cansancio suene de esta manera, nosotros vivimos acá, trabajamos acá, recorremos dentro de lo posible este territorio, y es el que nos interpela. Son estas causas, como otras regionales, nacionales e internacionales. No lo desconozco. Ahora, esto lo puedo describir en el contacto. Y desde ese lugar, desde el contacto, me asumo la libertad de poder decirles a ustedes que no es una escuela en riesgo, sino una sociedad paralizada. Esto se llama recorte informativo. Arrancamos así. La técnica del hip hop con la profecía, este rap Mr. D y MF. Venimos a contar lo peligroso que está el barrio. Eso se vive cada día. El barrio está peligroso. La droga arrasa como el SIDA. El barrio está peligroso. Y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día. El barrio está peligroso. Eso se vive cada día. El barrio está peligroso. La droga arrasa como el SIDA. El barrio está peligroso. Y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día. Desde chico he crecido en un barrio. Día a día iba creciendo y el barrio iba avanzando. Donde cada día se pone peor la cosa. Aumenta la delincuencia y aumenta la pobreza. Y en muchas ocasiones falta el pal en la mesa y hace que jóvenes se largan a la delincuencia porque no tienen conciencia de lo que están haciendo. Se dañan a ellos mismos y dañan al pueblo. Donde cada calle hay una banda diferente, se enfrentan entre ellas y tienen que correr la gente. Mientras la droga raza acaba con la juventud, los que la venden se enriquecen y no tienen inquietud. Y hay familias reunidas que todos se sacan manos, muestran cara diferente a lo que estás pensando. Y familia destruida es lo que estamos viviendo, donde son diferentes a lo que dicen ser ellos. Tuve oportunidades para ser un delincuente, tuve oportunidades para dañar a mi gente, pero nunca me gustó hacer lo que hacen ellos. Yo me quedé con el rap para escribir lo que hacen ellos. El barrio está peligroso, eso se vive cada día. El barrio está peligroso, la droga arrasa como el SIDA. El barrio está peligroso y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día. El barrio está peligroso, eso se vive cada día. El barrio está peligroso, la droga arrasa como el SIDA. El barrio está peligroso y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día. Solo encontrar la destrucción de mi vida si estaría, si elegirá la delincuencia como salida. Dios, me pregunto por qué pasa todo esto. Te rechazan como si tú no existieras para ellos. Un arma se consigue sin permiso en una esquina, sin comprarla ni diciendo para qué la usarías. Tanta inseguridad hay en el barrio cada día y no alcanza para escribir todo en esta melodía. Y esta juventud si sigue así está acabada. Hay pocas esperanzas como leer la palabra y cada uno decide por su vida lo que haga. Es que es difícil para mí seguir como hoy se vive. A veces tanto me lamento que quiero que se termine, pero sé que la esperanza tú la puedes ver. Si quieres vivir con miedo o quieres vivir por fe, así se vive en el barrio, tú sabes cómo es. Los códigos de la calle ya no existen, ya no respetan a nadie, no les importa nada. Caminan por la calle a ver quién se les planta y creen que son los dueños de toda la esperanza, porque la esperanza de ellos es portar un arma. En cambio mi esperanza es leer la palabra y llevarles un consejo a través de esta entrada. Eso se vive cada día. El barrio está peligroso. La droga arrasa como el SIDA. El barrio está peligroso. Y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día. El barrio está peligroso. Eso se vive cada día. El barrio está peligroso. La droga arrasa como el SIDA. El barrio está peligroso. Y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día. El barrio está peligroso. Eso se vive cada día. El barrio está peligroso. La droga arrasa como el SIDA. El barrio está peligroso. Y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día. El barrio está peligroso. Eso se vive cada día. El barrio está peligroso. La droga arrasa como el SIDA. El barrio está peligroso. Y no encuentra salida porque cada vez más gente se muere cada día. Las frases hechas están bien hechas. Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

mucho menos explorar en definiciones semánticas, sino trabajar la denuncia y decir que una persona está siendo abandonada por el Estado. Atrevernos a hablar, no con propiedad, sino con seguridad, seguridad humana, ¿sí? Está Juana Fernández para charlar con nosotros de la situación que vive Natalia Bogado, que tiene 34 años. Es una amiga de Juana, Natalia Bogado, y que tiene graves problemas de salud y Profe no le provee la medicación desde hace más de 3 meses. Juana, Rubén Bustamante te saluda. Buen día. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, ¿qué tiene Natalia? Mira, Natalia tiene una enfermedad que es congénita, pero que, bueno, hace unos años, digamos, empieza a hacer síntomas. Se llama hipertensión arterial. Uh-huh. Y es un problema, en realidad, del corazón que afecta gravemente la función del pulmón también. No hay otra posibilidad, digamos, no hay posibilidad de trasplante, pero sí hay una medicación que es muy específica, que es la que a ella le permite básicamente respirar. Uh-huh. Que, digamos, es lo que esta medicación logra que pueda hacer Natalia. Uh-huh. Y tiene Profe, porque, bueno, tiene certificado de discapacidad. Claro. Y no le están dando la medicación, porque es una medicación muy cara. Y bueno, no se la están dando, en este momento está internada. Y cuando está en su casa incluso, no puede, por ejemplo, caminar, llegar al baño, porque no puede respirar. Vos me decís que hace 3 meses que no recibe medicación. Sí. ¿Qué impacto ha tenido en la vida de tu amiga no recibir medicación? Y mira, no poder, ni esto que te decían, sí, caminar hasta el baño de su casa. Ajá. Porque se agita, no puede hacer ninguna actividad diaria, tiene un hijito de 5 años y no puede atenderlo, digamos, porque se agita tanto que tiene que estar todo el tiempo acostada, quieta. Y bueno, ahora estos últimos días, ni siquiera estando en cama, porque imagínate que si no está pudiendo oxigenar bien, está internada en el hospital de Rodríguez con oxígeno todo el tiempo. Ella, digamos, ¿no? Natalia, además de Profe, ¿tiene alguna otra cobertura? ¿Podría tener otra cobertura? ¿Trabaja? ¿Trabajaba? No puede, ha trabajado, sí, sí, obviamente, pero desde que la enfermedad empezó a hacer más efecto, sí, no puede. Ajá. No puede. Así que quiero decir que Natalia tiene 34 años y el, sí, número afiliado de Profe es 40 58 76 84 27 00. ¿Por qué se suspendió? Es decir, antes recibía esta medicación costosa y se suspende. Y se suspende, ¿quién explicó las razones de la suspensión? Mira, explicaciones no le dan a la pareja de Nati. En realidad lo que le dicen es que no la pueden conseguir. Incluso hay hecho un recurso de amparo y tampoco hay respuesta a esto. No, si le dicen que bueno, que ya se lo van a mandar, que ya va a llegar, que bueno, nada, lo tienen todo el tiempo a la espera, bueno, de algo que es vital en este momento. Uh-huh. Ni siquiera le está porque también necesitaría tener una mochila, digamos, con los tubos de oxígeno, y tampoco lo está teniendo. ¿Ella vive en qué barrio? ¿En Aguaribay? En Aguaribay. Ajá. Sí. Se mudaron hace poco, ellos eran de Rodríguez, sí, vivían en Rafo. Ajá. Y ahora están viviendo en Aguaribay. ¿Se encuentra en su casa, Natalia, o está internada? Está internada en el hospital de Rodríguez. Saben que no se llama más Profe, se llama Incluir Salud. Ah, sí. ¿No? Sí. Entonces, no sé qué les pasa a los que están escuchando esta nota, contando lo que está viviendo Natalia, lo que está contando Juana de lo que vive Natalia, y si ponen en internet profe, les va a salir ex profe, incluir salud. Y la charla que mantengo con Juana es la exclusión y el abandono. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, está echado esto, está expresado en la práctica que no hay asistencia. Bueno, ¿qué hacer? Además de hacer esta nota, Juana, además de hacer todas las notas que sean necesarias, pero ¿qué más creen ustedes que se puede hacer? ¿En disposición de qué están ustedes para hacer? Porque es la vida de tu amiga, pero es la vida de tantas personas que creen estar incluidas y en realidad no están incluidas. En situaciones dramáticas y de emergencia, cuando debería existir una asistencia férrea, hay ausencia y exclusión. Entonces, ¿qué más hacer? ¿Ustedes piensan que se puede hacer algo más? ¿Y qué sería eso de hacer algo más? Sí, mira, para nosotros en este momento es desesperante. Uh-huh. Porque, bueno, ahora está internada y tiene oxígeno todo el tiempo. Sí. La medicación esta, que es la que le puede ayudar a respirar, sí. Es muy cara, es realmente muy cara. Y sentimos esto, que el profe se la tiene que dar, es su derecho. Claro. Sin eso no puede vivir. Entonces, ahora está internada, supongamos que, bueno, se mejore, y que el profe por ahí, no sé si se la va a dar en algún momento, pero además se tiene que comprometer a dársela todo el tiempo. Ella no puede estar sin esto, porque cada internación significa un deterioro de todos sus órganos, de nada, de su salud, ¿no? Sí. Es terrible. Juana, te agradezco mucho y vamos a darle toda la difusión posible a esta tremenda situación de abandono y exclusión que sufre Natalia. ¿Sí? Así que te mando un abrazo. Bueno, yo te agradezco por escucharnos en esto, que ya te digo, es una llamada desesperada, en realidad, de uh-huh. la familia y de los amigos de Nati. Muchas gracias. Ahí pasaba Juana Fernández, hablando de la situación que padece Natalia Abogado. ¿Qué medicamentos necesita Natalia para poder sobrevivir? Ya que el programa Incluir Salud, ex profe, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, hace 3 meses que no lo entrega. No entrega. Y no explica, salvo esto, que son muy costosos. Son muy costosos, ¿no? Bueno, los medicamentos. Ilopros, Ventavis, Bocetan, 125 miligramos, ampollas para nebulizar, Sildenafil, 100 miligramos, Diltiazem, 240 miligramos, Hidoxinina, ¿sí? 25 miligramos y Sintrón 4 miligramos. Lo que vamos a hacer es, Steffi, si te parece, vamos a poner en el Facebook de Recorte cuáles son los medicamentos que necesita esta mujer de 34 años para sobrevivir, ya que el Estado, el Ministerio de Salud, a través de la obra social ex profe, se llama Incluir Salud, hace 3 meses la abandonó. Seguimos así. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversión, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. No esperes más. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial es para vos. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Las noticias no son ni buenas ni malas, son noticias. Después, de qué manera uno toma las mismas, las puede descartar, las puede tomar y las puede resignificar. Nos pueden ayudar, tal vez. Te doy las vías de comunicación 15-33-68-00-99. Y si no, al directo, que es el 466-6559. Antes de ir a la tanda de hora, voy a comentar algo que sucedió el sábado. El sábado de la madrugada. Los datos fueron trabajados primero por Rodrigo Solórzano en Semanario Actualidad. Yo después me pude comunicar con una alta fuente, un funcionario de la Secretaría de Seguridad del municipio. Y bueno, esto tiene que ver con la barbarie. No se puede encuadrar en la civilización. ¿Estamos? ¿Estamos? Raúl Ramírez tenía 52 años. La confección de los hechos, la elaboración de los hechos, da cuenta de algo, que Raúl había salido de un lugar junto con una mujer y dos hombres jóvenes, subió a su auto, un Chevrolet, se paró muy cerca de acá, de la radio, pero para ser más preciso, todo indica que se habría parado para comprar alguna comida rápida en Ritmo Pancho, que está aquí en Libertador y Piovano, estoy hablando del lado sur, que tras la compra subió a su coche con las personas y se detuvo entre Saavedra e Irigoyen. Nosotros estamos sobre Irigoyen, Saavedra, en algún momento la radio estuvo allí. Es pleno centro de Moreno, pegado a las vías. Una zona en donde los árboles son necesarios y la luz es muy escasa. Cuando detuvo el coche, Raúl, se acercan dos hombres en una moto. Todo lo que estoy hablando es a partir de la reconstrucción que se pudo hacer o se intenta hacer. Uno de los hombres con un arma le apunta a la mujer. Y Raúl lo único que hace es, en la jerga, como se dice, es tratar de copar la parada, es decir, ¡pará!, sin llegar a un contacto físico con uno de los hombres que iba en la moto y que portaba un arma. Esa acción de Raúl provocó que uno de los asesinos

todo. No dificultes la llegada del amor, no hables de más, escucha el corazón, ese es el cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luz. Está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder. Recorte Informativo ofrece. Las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, todavía la reunión prevista a las 10 de la mañana en la Escuela Media 13 no ha comenzado. Esto como primer dato de la segunda hora del programa. Y ahora vamos a charlar con Nancy sobre una situación dramática que están viviendo, que está viviendo su hermano, que en el día de ayer, por un cortocircuito, un desperfecto eléctrico, se incendió toda su casa, que está en la calle Santa María de Oro, en la zona de La Reja. Está Nancy para charlar y para, por supuesto, pedir la solidaridad de todos aquellos que escuchan el programa, porque esta familia necesita todo. Nancy, Rubén Bustamante te habla. Hola. Mira, yo soy la hermana del muchacho que esa noche se le prendió el fuego a las 12 de la noche. Fueron a salir un trámite y con un cortocircuito se le quemó toda la casa. Mi hermano es discapacitado, tiene un problema de discapacidad y bueno, tiene dos chicos menores de edad y se le quemó toda la casa. No quedó nada, así que yo llamaba a ver a alguna gente que me pueda dar una mano y llevarle lo que pueda. Ropa, frazada, una cocina que no usa, una cama. Uh-huh. Es la primera vez que pasa esto, pues estoy nerviosa para hablar. No, Nancy, la casita o la casa de tu hermano, ¿que era de material, era de madera? No, tenía, era una casillita. Una casilla. Tenía dos piezas, el baño y el living. Me decías que no había nadie en la casa. No, gracias a Dios no había nadie. Uh-huh. ¿Y cómo se compone la familia de tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano para que le puedan acercar quienes escuchan este programa? Sí. Mi hermano se llama Claudio Abel Carreras. Claudio Abel Carreras, sí. Sí, es mi hermano. Y mi cuñada se llama Sandra Pérez. Ajá. ¿Y en dónde pueden llevar las donaciones, lo que pueda, porque han perdido todo? ¿A qué dirección? Ahí donde le dimos la dirección de la casa de mi hermano. Estefi, pasame la dirección, por favor, Santa María de Oro. Sí, ahí lo paso. Pero Santa María de Oro, 3950, sí. Las Rejas. Bien, reitera, por favor, Santa María de Oro, 3950. Sí, Santa María de Oro, 3950. Es el barrio de Las Rejas. Bueno. Alguna gente que, por favor, me pueden ayudar a mi hermano. Ajá. Tu hermano, como dijiste, tiene una discapacidad, pues, así sí, que necesita. Sí, tiene una discapacidad, mi hermano. Ajá. Bueno, y esto sí ocurrió ayer a la medianoche. Y sí, anoche. Y están pidiendo, por favor, que ayuden todos aquellos que puedan colaborar y contribuir con esta familia. Nancy, sí, muchas gracias. Te voy a agradecer mucho. Dale, vamos a reiterar esto. Te mando un abrazo, Nancy, cuídate. Bueno, Santa María de Oro, 3950, La Reja. Por ahí está escuchando Rodrigo y darle difusión a este tema, que es una ayuda urgente de esta familia que ayer perdió todo, se incendió la casilla ahí en La Reja, y la dirección es Santa María de Oro, 3950. ¿Sí? Reitero, Santa María de Oro, 3950, era una casilla que en el día de ayer por un desperfecto técnico, eléctrico, se incendió por completo. Así que es una familia que necesita todo porque perdió todo. ¿Sí? Estefi, adelante. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Leía en una publicación especializada en materia legislativa que en un municipio del interior, creo que es Bragado, se le va a pedir información al intendente de esa localidad sobre el uso del Fondo de Financiamiento Educativo. Porque la ley establece que el destino del Fondo de Financiamiento Educativo es para la educación. Ahora, como ustedes saben, la educación puede ser interpretada de mil modos y formas. Puede ser que la educación no solamente contemple lo que sucede en un establecimiento educativo, sino la dirección. Puede alcanzar un polideportivo, una plaza, lo educativo, amplio, amplio. En cualquier caso, sea el asunto que quiera, se tiene que explicar a dónde va la plata, porque es un fondo de financiamiento educativo. El día viernes estuvo aquí en Moreno el ministro Scileoni, ministro de Educación de la Nación. Como ocurrió, entiendo, hacia fines del año pasado, lo que vino a reafirmar Cileoni no solamente es un compromiso, dicho así, con la educación pública, sino también con la probable candidatura de Wes a la reelección. Mariano Wes se encarna como ninguno al Proyecto Nacional y Popular. ¿Qué hizo entonces Cileoni en términos de gestión? Entregar 2.400.000 pesos, que son del Fondo para Reparaciones Menores y Equipamiento Mobiliario, que se distribuye en las escuelas, imagino seleccionadas desde el Consejo Escolar o desde la mismísima Secretaría General que conduce la señora Silvia D'Angelo. Luego de la actividad en el Marechal, se dirigieron a 3 de diciembre, donde se inauguró un jardín de infantes, que es muy importante tener no uno, sino varios jardines de infantes, pero se inauguró uno. La cobertura la realizó Fernando Ochoa y vamos a escuchar, si está todo listo, lo que declaraba Cileoni luego de esa actividad en el Marechal, insisto, donde dejó certificados por 2.400.000 pesos y además la distribución de instrumentos musicales para las orquestas de las escuelas número 9, 49 y 61 en el marco del Programa Nacional de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. Me quedo sin aire. Cileoni. Porque es solo un dato de la realidad, la verdad que tomarlas como el único analizador de la realidad nos parece una simplificación. El sistema educativo argentino es el más igualitario de América. Y entonces es verdad, tenemos que mejorar los aprendizajes, yo lo acabo de decir, pero a veces no se advierte que un gran valor es tener los chicos adentro de la escuela. Nosotros tenemos chicos adentro de la escuela que están quizá aprendiendo menos que lo que debieran, pero un pibe en la esquina aprende cero. Entonces no advertir la importancia de estar en la escuela. En la escuela uno está con otros, en la escuela uno tiene la mirada de un adulto que lo guía, que lo ordena, en la escuela uno se puede construir un proyecto distinto al de la esquina. En la esquina está la amenaza del sinsentido siempre. Entonces, transmito lo que ya habíamos dicho, que por supuesto tenemos que mejorar, pero no advertir que somos parte del sistema más igualitario de América, con más chicos en el nivel inicial, con más chicos en el nivel primario, junto con Uruguay, con más chicos en el nivel secundario, junto con Chile, con más estudiantes en el nivel superior, somos junto con Cuba el país que más estudiantes tiene en relación con su población. Eso es incontrastable. Educación gratuita al alcance de todos, 5 millones de netbooks, 90 millones de libros. Bueno, se hicieron cosas. Que se entreguen certificados para reparaciones menores, equipamiento mobiliario. Vos sabés que hay escuelas que no tienen bancos o que están luchando para conseguir bancos y sillas. Es decir, tenemos que resaltar que una escuela necesita tener bancos y sillas y mesas. Sí, por lo menos para pensarlo. Para tomarnos algunos minutos y reflexionar qué es esto. No después de 12 años, si quieren ustedes tomemos los últimos 30 años, como sea. Pero me detengo porque lo escuché y no le había prestado demasiada atención a lo de Cileoni, de la cobertura, la gran cobertura que hizo Fernando. Porque te voy a pedir algo, Estefi. Volvamos a poner ese audio. Y quiero que le presten la máxima atención posible a la caracterización que hace Cileoni de las esquinas. No sé si lo escucharon, pero les pido por favor que presten atención. Un gobierno que pregona todo el tiempo que no se puede ir hacia la estigmatización de los jóvenes, escuchen qué dice el ministro de Educación sobre las esquinas. Adelante. Porque es solo un dato de la realidad, la verdad que tomarlas como el único analizador de la realidad nos parece una simplificación. El sistema educativo argentino es el más igualitario de América. Y entonces es verdad, tenemos que mejorar los aprendizajes, yo lo acabo de decir, pero a veces no se advierte que un gran valor es tener los chicos adentro de la escuela. Nosotros tenemos chicos adentro de la escuela que están quizá aprendiendo menos que lo que debieran, pero un pibe en la esquina aprende cero. Entonces, no advertir la importancia de estar en la escuela. En la escuela uno está con otros, en la escuela uno tiene la mirada de un adulto que lo guía, que lo ordena, en la escuela uno se puede construir un proyecto distinto al de la esquina. En la esquina está la amenaza del sinsentido siempre. Entonces, transmito lo que ya habíamos dicho, que por supuesto tenemos que mejorar, pero no advertir que somos parte del sistema más igualitario de América, con más chicos en el nivel inicial, con más chicos en el nivel primario, junto con Uruguay, con más chicos en el nivel secundario, junto con Chile, con más estudiantes en el nivel superior, somos junto con Cuba el país que más estudiantes tiene en relación con su población. Eso es incontrastable. Educación gratuita al alcance de todos, 5 millones de netbooks, 90 millones de libros. Bueno, se hicieron cosas. En la esquina se aprende cero. Entonces tenemos que vivir de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. La calle es peligrosa. Esta es una forma de estigmatización también. ¿Y cómo disfrutar el espacio público? Que estén en las escuelas. Y también es una definición muy importante, el ministro. Es preferible que estén en las escuelas antes que estén en la esquina. ¿Y por qué? ¿Y por qué en las esquinas? Es muy valioso el testimonio de Scileoni para reflexionar, ni siquiera para estar en una crítica sobre Scileoni, ¿no? Sino lo que ofrece en materia discursiva. ¿Y de qué manera? Eso puede tener un correlato directo con nuestra realidad. Directo con nuestra realidad. Ahora vamos a charlar. Esto es lo que decía Scileoni el viernes. El viernes decía esto Scileoni. Que la esquina es un lugar donde se aprende cero. Que no hay posibilidades de nada en la esquina. En la escuela sí, bueno, por lo menos no aprenderán lo que necesitan, pero están dentro de la escuela. La media 13, te contaba que el miércoles, los alumnos del turno noche no pudieron salir. Por lo que sucedía en la esquina. Lo que ocurre en la plaza. ¿Sí? Entonces vamos a charlar con Laura, y le agradecemos mucho que esté en línea, porque ya que el ministro de Educación nos ofreció esta posibilidad de comprender la esquina. Bueno, le vamos a preguntar a Laura, que está allí en la media 13, porque hay una convocatoria para discutir con directivos, docentes, padres, etcétera, etcétera, menos los medios de comunicación. Sí, decime. Pensé que me estabas por decir algo. Bueno, Laura está en línea. ¿Sí, Laura, me escuchás? Sí, lo escucho. Ahí está. Bueno, fabuloso. ¿Vos estás en la escuela en este momento participando de esta reunión? ¿Ya empezó? Sí, está a punto de comenzar la reunión. Esperemos que llegue a algo, porque la verdad que anteriormente ya han hecho y no pasó nada. La policía viene, está dos días y después no vuelve a venir. Ha habido muchos robos, han atentado a los autos de los profesores, de los alumnos de acá del colegio. Y siempre están sucediendo cosas feas y los chicos no quieren venir más al colegio así. Y no, me parece algo muy grave que suspendan las clases por la inseguridad. ¿Qué inseguridad? ¿Me podés describir, Laura, cuál es la inseguridad en el barrio? ¿Cuál es la inseguridad que afecta a la escuela? Porque nosotros dijimos hoy, tras confirmarlo con cuatro fuentes distintas, que la semana pasada tuvieron que llamar a Gendarmería para que pueda salir el turno noche, el día miércoles, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, bien. ¿Y por qué no podía salir el turno noche? ¿Qué sucedía en la plaza? Hay peleas de mujeres, de hombres, de chicos, jóvenes, vienen, se acercan con perros que son muy bravos, y mezclan a toda esa gente que se juntan en la plaza, que son, no vienen al colegio, y lastiman a los chicos que salen del colegio, y los chicos del colegio de turno, que a veces son gente grande también, y le sacan todo, lo dejan desnudos a la gente, no es que solamente le roban su cartera y ya está, lo dejan desnudos. ¿Qué sucede en el barrio con la droga? Sí, se escucha mucho por acá, se ve también, sí. Ha habido muchos allanamientos por ese tema, pero siempre hay gente a los alrededores, siempre, en las escuelas siempre hay gente a los alrededores. Estamos los padres para hablar con los hijos y siempre tenerlos atentos a que no se junten con ciertas personas. ¿Qué consideras, Laura, que debe hacerse? Para que ustedes tengan la seguridad. La verdad es que acá no se sabe qué hacer. Nosotros lo que queremos es que haya el patrullero se quede en la puerta del colegio, que haya otro dando vuelta y que anden los policías caminando. Policía o gendarmería, pero que por favor estén en la plaza. Porque la plaza es para los chicos, no es para la gente esta que vienen a hacer problemas. ¿Esos chicos no deberían estar en la escuela, los que están en la plaza? Y la verdad que algunos se anotan para cobrar el plan, después ya dejan otra vez, siempre van a hacer problema, o si no adentro del colegio, entonces lo terminan echando y quedan a la deriva otra vez sin clases. Así que lo que pueden llevar, esto que me estás diciendo vos de la presencia policial, ya sea de la bonaerense o de gendarmería, es algo que la mayoría de los padres considera imprescindible en este momento, que haya presencia policial durante todo el día en la escuela para que garantice la salida de los chicos. La salida y la entrada, porque por la mañana también le roban a los chicos. Sí. Al mediodía, en plena público, ¿cómo hacen unos chicos de 13, 14 años para salir del colegio y le apuntan con un arma para que le den la zapatilla, la campera, el celular? Y todos los chicos alrededor, ¿qué pueden hacer? Claro. Sí o sí, tiene que estar constantemente. Aparte no solamente por los chicos, por los profesores mismos también. Ellos, algunos vienen viajando, otros vienen en auto, le lastiman los autos, le pintan las gomas. Imaginemos que esto se logra, Laura, que lo que estás diciendo vos como resultado de la situación se logra y se pone policía en la puerta de la escuela, en las adyacencias. Yo sostengo que no es un problema de la escuela, es un problema barrial y social, ¿no? Entonces, que llenar de policías todo el barrio, todas las zonas, ¿sería así? Patrulleros tendrían que estar sí o sí en los alrededores del colegio o apostados en la plaza, que haya un patrullero ahí arriba, que esté gendarmería o los policías caminando para que vean que hay seguridad, que hay gente dando vueltas. Claro. Efectivos policiales, ¿no? ¿Tenés un hijo o una hija en la escuela? Yo tengo una hija de 19 años. De 19 años. ¿A qué turno va? Ella está terminando el secundario por la mañana. Secundario por la mañana. ¿Y tiene miedo de ir a la escuela? Y yo tengo que acompañarla a 3 cuadras, en las otras 3 cuadras la acompaña otra mamá, y así hasta que llega al colegio. ¿Me entiendes? Yo de la esquina de mi casa salgo, la veo, le voy mirando 3 cuadras, de la otra cuadra ya se encarga otra mamá, y así sucede, comunicarme con ella, o cuando alguna compañera que tenga celular, ya llegaste, está todo bien, sí. ¿Cómo te enteraste, Laura, de que había esta reunión hoy? ¿Te llamaron? ¿Te mandaron un comunicado? Sí, nos han comunicado por el cuaderno de comunicados, en el barrio se ha hablado que en el colegio también iba a haber una reunión, así que sí. Están todos comunicados, no es que solamente los padres del colegio. Ah, no solamente los padres del colegio. ¿Y sí. ¿Quién está hoy ahí? Mire, yo estaba a punto de entrar y en el camino me encontré con Julio, pero ahí están todos los padres, están los directivos, están los preceptores. ¿Está personal policial, así, funcionarios policiales? ¿No vio? No. No veo ningún policía, ni un patrullero, no vi policía tampoco de civil. Estoy dando vueltas para acá y tampoco hay policías, no se ven. Bueno, Laura, esta no es la primera vez que ustedes tienen una reunión. Yo recuerdo hace un año y medio atrás, tal vez, sí, que fue, el secretario de Seguridad del municipio, que era Diego Bases en aquel momento, que fue una reunión muy importante por situaciones tan alarmantes como la que usted está describiendo ahora. ¿No? De aquella reunión a esta, ¿lo que ustedes solicitaron o pidieron, obtuvieron algo? ya le digo, vinieron los patrulleros unos días y después ya no estuvieron más. Claro. Uh-huh. Y sí, porque hay pocos patrulleros y pocos policías. Ahora van a entregar 40 patrulleros esta semana, así que... la verdad que es una situación lamentable y dolorosa. Qué falta de educación social que tenemos, ¿no? Terrible. Sí, la verdad que sí, porque no es solamente que son los chicos de colegio, son todos, porque los padres se acercan a traer a sus hijos y después van a trabajar. Y después cuando salen los chicos, ¿qué pasa? Si no lo venimos a buscar. ¿Hubo alguna persona baleada en la puerta de la escuela el año pasado? Hubo un problema grave, sí. Ajá. Sí. El alumno está viniendo ahora al colegio también, sí, pero no hay que llegar al extremo de que pase una cosa fea. Uh-huh. Yo ahora, la semana pasada, han dejado de nuevo a un alumno. Claro. Laura, le agradecemos mucho y te agradezco mucho la participación en el programa y que puedas decirnos... No, por favor, gracias a ustedes y ojalá que gente del barrio lo escuche. Ojalá. Para que tengan un poquito más de conciencia. Sí, claro. Y vengan más gente a la reunión, porque ahora han venido mucha gente. Pero estaría buenísimo que vengan también los vecinos, no solamente los padres del colegio. Muy bien. Muchas gracias. Ahí pasaba Laura, desde la puerta de la Escuela Media 13. ¿No? Todo lo que dijimos está absolutamente confirmado. Es decir, esto no es desconocido por ninguna autoridad con competencia pública. A mí me angustia profundamente escuchar que la salida tenga que ver con dotar a todos los barrios de más policía. Porque, bueno, la cantidad de policías que podrán hacer 470 horas, el año que viene otros 500... es el fracaso de la inclusión. Y de esto no puede escapar ningún dirigente. Ninguno puede escapar. Si la solución a los problemas que son de inseguridad es mayor fuerza preventiva y represiva, es un fracaso de la inclusión, pero además una confirmación que los excluidos seguirán excluidos. Que no hay espacio para ellos. Y esto contemplando lo que decía Laura, de tener que acompañar a su hija de 19 años hasta la puerta de la escuela porque no tiene garantías de ir a la mañana, ni a la tarde ni a la noche. Lo que puede resultar es que se ponga un patrullero, esta semana creo que se van a entregar 40 patrulleros, y se hará un acto público y demás. Se entregan 40 porque hay que ver cuántos patrulleros quedaron fuera de operatividad. No se suma ese número de 40 a los que tenemos, porque hay algunos que ya están destruidos. Entonces, es un gasto. Pero la política, sobre todo electoralista de este tiempo, quiere presentar a este ejército que se construye como una verdadera inversión. ¿Y el tema profundo del narcotráfico dónde está? ¿En dónde lo ubicamos? ¿O seguimos dejándolo como algo muy secundario, cuando se volvió central? Central. Steffi, vamos a donde corresponde en este momento de la mañana. Recorte informativo es... reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350. O visitanos en Bartolomé Mitre, 2938 Moreno. Credial es para vos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas

vamos a escuchar este audio de Mariano West. Lo saludo a Bernardo Toschi, que está aquí. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Y vamos a seguir con el curso de esta historia, la que hemos preparado en el día de hoy, que fue saliendo en el día de hoy aquí en Recorte. Mariano West, sí, sigue faltando y seguimos construyendo. La población ha ido creciendo y crece permanentemente. Pero bueno, tenemos esta semana, se ponen en marcha 4 nuevos jardines. Es un paso importantísimo. Y no solamente eso, en todo el nivel educativo, 17.000 jóvenes, adultos, en el plan Fines. Es un indicador de una sociedad que quiere progresar, que quiere terminar sus estudios, que quiere avanzar. La creación de escuelas secundarias, la inclusión de nuestros pibes en las escuelas secundarias. Sin duda la universidad encaró la formación de los docentes con una licenciatura para los docentes de escuelas secundarias, porque bueno, ahora que tenemos los chicos hay que mejorar, sin duda hay que crecer en este sentido de la educación, pero es muy importante que los chicos estén adentro desde los 4 años hasta la edad adulta, y la verdad que se está logrando, estamos avanzando muchísimo, y yo tengo el agradecimiento inmenso primero al Proyecto Nacional y Popular, que marcó el presupuesto educativo, marcó una opción por la educación y marcó líneas muy muy claras para que este crecimiento se pueda dar, digamos, con un jardín uno más de todos los que se han venido inaugurando, y que va a dar las posibilidades concretas de que nuestros pibes puedan tener la educación desde los 4 años. Ante este escenario que usted describe, señor intendente, hay una situación real en los barrios, el narcotráfico. ¿Cómo se combate esa situación? Bueno, esto no es lo que le toca a este ministro. Buscarlo. Pero le estaba consultando a usted, desde Moreno. ¿Cómo se combate permanentemente con las denuncias, con la creación del juzgado federal, Ley Mía, que se está por poner en marcha en estos días? Eso va a ser de gran ayuda. Bueno, la conducta crítica, por lo menos de mi parte, se ubica en esto que decía Sileoni primero, que por lo menos están los chicos en las escuelas, no están en las esquinas, ¿no? ¿Y quién está en las esquinas? Yo me tengo que preguntar. La esquina es un lugar peligroso, ¿no? Eso queda claro. Sí, sí, sí, es mucho más que un peligro. En la esquina sos un analfabeto porque aprendés cero. Si estás fuera del esquema de inclusión, que en la manifestación de Sileoni es la escuela. La escuela es la inclusión. Y Wes le agrega eso para que vean que se trata de algo esquematizado y muy incorporado. Dice, son 17.000 chicos que están estudiando en el Fines. ¿Y el Fines qué es? Es lo mismo que dijo Sileoni, estar dentro de una escuela. Y le damos un título. Yo no estoy discutiendo el que estén en una escuela, chicos, adolescentes, porque doy por sentado que un país con inclusión es que le da la posibilidad a un niño, una niña, a un adolescente, a un adulto, la posibilidad de estudiar, por aquello de que el estudio iguala y demás. Lo que estoy diciendo es que, por el esquema que se va, se avanza a un analfabetismo funcional, que es lo que yo quiero discutir, o lo que quisiera discutir. De lo que está dentro de una escuela y lo que está afuera, claramente por la opinión de 2 altos dirigentes, el ministro de Educación de la Nación y el intendente West, afuera narcotráfico y un juzgado federal. Es decir, para esa gente un juzgado federal. Yo no escuché que West dijera vamos a trabajar para incluirlos. Yo no escuché en la nota que Sileoni dijera vamos a trabajar para incluirlos. Están en la esquina, aprenden cero, un peligro. West dice juzgado federal. ¿A dónde está el progresismo? ¿Cuál es la beta progresista de tamañas definiciones? Porque en las 2 definiciones, la de Sileoni y de West, hay una estigmatización evidente. Y ustedes escucharon recién lo que decía Laura, en una escuela, la media 13, turno noche, adultos, ¿qué quieren? Que está el patrullero. Y si no está el patrullero, está gendarmería. Hay un mensaje que nos llegó y reflexiona un poco con el gringo sobre este tema. Llegó un mensaje de Gabriela que dice lo siguiente. ¿Se creen que militarizando el barrio van a tener seguridad? Los jóvenes están en peligro con estos adultos. Los narcos y las fuerzas de seguridad están en connivencia. Mensaje de Gabriela, gracias. ¿Y ustedes qué piensan que un juzgado, porque acá se viene un juzgado federal y se viene una descentralización de las divisiones de narcotráfico? Es decir, ahora le tiramos a los municipios todo, ¿no? Bueno, y agarrarse, ¿eh? Agarrarse. Pero no es que van a buscar a los narcos. Van a construir estadísticas, que es lo que pasa hoy. Entonces, se dirá que un golpe al narcotráfico, ¿no? Ahora, la circulación de droga en los barrios, si nosotros vamos ahora a los hornos, vamos a tener datos que, por supuesto, la policía los conoce, desde ya que los conoce. Que algunas agrupaciones, por presencia de militantes, ahí lo conocen, pero también. Y si no se actúa, ¿por qué? Porque es un sistema con un entramado, con engranajes muy aceitados, en donde la prostitución, la trata, el narcotráfico, está todo vinculado. Y lo que dice un ministro de Educación es que los que están adentro de la escuela se salvarán. Los de afuera, bueno, no sé, es otra. No es mi materia, no es mi competencia. Es la intención de hacer una clara división entre los pobres buenos y los pobres malos, los que de algún modo logran incluirse en tanto por lo menos intenciones de trabajar, ¿no? Esto que dice el intendente West, que el fines demuestra que hay una sociedad que quiere avanzar, que quiere mejorar, o sea, las intenciones de cierta juventud que quiere avanzar. Después está la que no quiere avanzar, que es la que está en la esquina, que es la que tiene destinada la fuerza represiva y la cárcel. Por supuesto que todo esto, como estamos diciendo, es un tema central, la cuestión de la droga y del narcotráfico, porque esto no es solo una cuestión de adicción. Claro. No es que los chicos se vuelven adictos, sino que se vuelven en mano de obra barata para las bandas que, obviamente, en la parte más baja de esa pirámide de la organización del narcotráfico, terminan siendo esa mano de obra barata que es la primera que cae, ¿no?, por las balas de la represión o de las propias bandas de narcotraficantes. Y estos son nuestros chicos, nuestros adolescentes que viven en los barrios y que sufren esta realidad social en la cual deben elegir. O, bueno, lo que vos comentabas, ¿no? Elegir entre un plan que le puede dar algún tipo de beneficio sin tener un trabajo genuino, o bueno, el tratar de vivir poco, pero con todos los lujos que supuestamente le promete el consumismo hoy en día, con los grandes anuncios que hace la presidenta y tantos otros que generan este caldo de cultivo al consumismo, ¿no? Las motos y los celulares y la mar en coche. Uh-huh. Este es un elemento que se presentó muy claramente la semana pasada en el Foro de Salud. El sedentarismo, ¿no? Sedentarismo igual consumismo, ¿no? La posibilidad está a través del poder adquisitivo, ¿no es así? Estamos en un sistema en donde uno es lo que vale o lo que tiene. ¿Y lo que vale a partir de qué? ¿Qué variantes? ¿O qué ejes? ¿Qué tópicos? Si todo el día se abona a la teoría que es lo que hace que este país sea una maquinita de producir mayor consumo, bueno, quiero una zapatilla de 1.200 pesos y que se comercializa, y yo quiero esa zapatilla. Porque la zapatilla iguala, porque un celular iguala, porque un plasma iguala. Es decir, han construido esta cultura. Bueno, esa construcción cultural que ha sido por decisión política provoca esta consecuencia. Ahora, asumir esa consecuencia no está ni West, ni Cileoni, ni ninguno en disposición de hacerlo, porque, bueno, es algo que nosotros no lo pensamos así, ¿no? Lo pensamos para lo que decía Bernardo, para los buenos. Recordar, y yo creo que muchas veces agobio, pero tengo una memoria que me sirve, es selectiva, por supuesto, el día de la inauguración de la Casa Joven en Lomas de Casasco. Claramente dijo el intendente: vamos a trabajar con los que estén bien. y ninguna fuerza política ni organización social ha sido capaz de interpelar esa definición. Porque siguen hablando de inclusión, que el intendente es un hombre que forma parte del proyecto que incluye. Ahora, públicamente dijo, vamos a trabajar con los que estén bien. De los chicos que están en situación de calle, porque además, estigmatización. ¿Cómo se puede hablar criticando cuando, no sé, nosotros podemos acá abordar un tema, y dice, están estigmatizando cuando están chicos en situación de calle, chicos en situación de conflicto con la ley? Ellas hacen, ellas no hacen. Vaya, si hay una estigmatización institucionalizada del gobierno, ¿no? Que segmenta la pobreza y a partir de la pobreza de una familia o de una persona le dan un beneficio. Y son capaces de hablar de la estigmatización como peligrosa. Dejémonos de joder. A los chicos en situación de calle no se resuelve la situación con un par de pelotitas. Jugando a los malabares, no se resuelve así. Porque estamos hablando de violencia intrafamiliar, de abuso, de maltrato. Bueno, eso no se resuelve con una pelotita. Y si se sostiene esa política, es para los que no están tan mal. Bueno, señores, la política está definida así, entonces nos tenemos que hacer cargo que son muchos, no son algunos, sino son muchos los que están fuera de esto. Y como son muchos los que están fuera de esto, no hay una política para esa cantidad, y bueno, que venga la policía y que venga el juzgado federal, y que venga la DDI y que venga la DDA y que venga todo. Ahora, les puedo asegurar que seguridad no vamos a tener. Les adelanto que seguridad no vamos a tener. Vamos a tener estadísticas y vamos a tener un número más creciente de víctimas. Es así. Es así. Y no va a haber otro resultado. Y una ampliación del sector de aquellos chicos que los funcionarios declaran como perdidos, ¿no? Hay una clara división entre aquellos que quieren mejorar y aquellos que están perdidos. Esto es una expresión que es muy común en los barrios, en todos lados, quiero decir, en las instituciones educativas, ¿no? Ese chico estaba re perdido, ¿no? Cuando se habla de algún chico que mataron en alguna circunstancia, ya sea, bueno, en estos conflictos de banditas o incluso con un conflicto con la policía. Ah, no, pero ese estaba todo el tiempo robando, ese chico estaba perdido. Entonces, con esa división tajante, que es absolutamente artificial, ¿no? Porque en todo momento aquellos chicos que de algún modo se ven seducidos y que todavía están yendo a la escuela y que todavía tienen una familia que los contiene, ¿no? Tanto la familia como la gente allegada a ellos insiste en esconder debajo de la alfombra el problema social, que es muchísimo más amplio, diciendo no, pero él es bueno, él no es de esos perdidos, sino que él es bueno, ¿no? Y ante esa negación lo que se hace justamente es ocultar el problema, porque en definitiva no hay herramientas, ¿no? Para que esa brecha, ese sector de chicos que bueno, que tienen como solución el fuero penal, no se amplíe, porque no hay mecanismos, no hay herramientas, y obviamente desde ya no hay herramientas ni programas, porque obviamente el Estado se maneja de ese modo, ¿no? Con programas focalizados, así como inauguró el neoliberalismo y no se fue el neoliberalismo en ese sentido, sigue focalizando las políticas al modo del neoliberalismo. Y como no hay programas para eso, ¿no? Porque el plan joven y los planes, la casa joven y todo eso, es para los que están bien, no para los otros. Bueno, no hay programas para aquellos otros, y bueno, no hay manera de recuperarlos. Por lo tanto, el Estado los declara perdidos. ¿Dónde está la inclusión? Me pregunto, ¿no? No, está claro que estamos frente a políticas de exclusión. Y no necesitamos teorizar sobre la inclusión. Porque hay definiciones que son flagrantes. En el norte, con el avance de sepan entender cómo voy a tomar una política que es macro y hablar de lo nuestro. El Observatorio Petrolero Sur realizó un trabajo hace 2 años y medio atrás sobre la comunidad Wichí en Salta, en donde establecía la necesidad, el sistema, sobre todo de la minería, a cielo abierto, de desplazar esa comunidad. Se la desplazaba. Se le ofrecía algún tipo de reparo en la pequeña urbe salteña, pero ya no tenía contacto ni con su historia, ni con la tierra y demás. Y lo denominó a eso zona de sacrificio. Es decir, para que el desarrollo sea el que nosotros recibimos, hay sacrificios. En Salta es la comunidad Huichí. En Formosa es la comunidad Cuom. ¿Y nosotros qué hacemos acá? ¿A quién ubicamos en la zona de sacrificio para tener acceso al consumo? ¿Por qué no nos preguntamos eso? Para poder vivir en paz y andar caminando en paz, ¿qué tenemos que sacrificar? Ya es nuestro, ya no es ni de Hues, ni de Sileón, ni de... es nuestro. A ver, ¿qué aceptamos nosotros? ¿Qué legitimamos? Porque esto que estamos diciendo hoy no es de hoy, es de hace tiempo. Pero se avanzó a pasos agigantados en algo habrán hecho. Lo construyeron, lo han edificado. Entonces, si un pibe recibe un balazo en la frente, es que estaba robando. No que andaba en una moto. No, no, andaba en una moto robando. Si estaba en una esquina es porque iba a robar. ¿Qué pasó para que se provoque esto en nombre de la inclusión? El último tema que quiero charlar con Bernardo y con ustedes es el silencio. ¿Por qué esto no lo hacemos? Porque somos locos. Sino que nosotros también andamos en la calle. También tratamos de vivir, también tratamos de comer, también tratamos de tener espacios de recreación. No somos distintos, ¿no? Desearía que todos fuéramos más o menos pares, pero bueno, el sistema es este sistema. Ahora, si una escuela o la inspección envía una circular a todos los establecimientos diciendo que ningún medio de comunicación puede ingresar a la escuela y que las autoridades no están autorizadas a emitir opinión sobre algún hecho que se produzca en la escuela, bueno, señores, bajemos la persiana, pongamos piloto automático, pasemos música de León Gieco para arriba y se terminó, ya está. Porque eso es, no hay nada más para discutir, esto es lo que tenemos. Los que están incluidos, los que no entraron, bueno, no entraron, hablemos de lo que esté bien. Profundicemos, como dijo Sileone, bueno, miramos de dónde venimos, pero por supuesto, ministro, nosotros estamos viendo de dónde vinimos. Y precisamente por mirar de dónde vinimos, es que estamos viendo el presente y nos agobia el futuro. Y la decisión de no hablar con los medios es meter el problema para adentro. ¿Y cómo es? Vos estuviste. ¿Cómo es meter el problema para adentro? Es decir, en disposición de trabajar sobre situaciones que son complejas. Una escuela no está ajena a la sociedad, es parte de esto, quiera o no. El problema va a entrar por una ventana o por la puerta, grande, chiquita, va a entrar, estalla. Estalla, no que está, estalla. ¿Y frente a eso qué hacemos? Mariano Hues lo dijo claramente, no es una cuestión del ministro de Educación, no es una cuestión educativa. La institucionalidad, la cuestión penal, la institución educativa no tiene por qué opinar ni debe opinar en cosas que no le competen, que tienen que ver con la violencia. Esta es la concepción que hay desde el Estado, ¿no? Volvemos a la concepción práctica, gringo. Es una concepción, es teórica práctica. Es una concepción, por supuesto. Yo voy a la cuestión que tiene que ver con, fundamentalmente, con cuáles son los mecanismos de legitimación de un hecho dado. Y el hecho dado es justamente que hay divisiones de responsabilidades. Entonces, en este caso, bueno, la política de seguridad, no sé, vayan a preguntarle a Bernie ese problema. No al ministro Sileoni, que lo que se ocupa el ministro Sileoni es de educar, de bajar planes fines y de todo lo que tiene que ver con contenidos y las bibliotecas y los instrumentos musicales y todo eso. No la cuestión que tiene que ver con las problemáticas que se viven adentro de una institución, que bueno, para eso hay que llamar a la policía. Esta es la idea. Y esto es propiamente neoliberal. Porque en su momento, cuando estaba muy... Disculpe, te corrijo. Más que corrijo, aporto. Es una profundización del neoliberalismo. Claro, porque ahora tiene ¿no? todo un... Porque vos dijiste, ahora hay una política de legitimación de eso. Que antes era difícil, digamos, legitimar aquello. Antes era muy cuestionable, y te digo que no se puede... Hoy se legitimó, está legitimado. porque en otra época se hablaba de la integridad, de la integralidad, de las políticas sociales. O sea, que no podía irse por un solo lado, sino que había que trabajar integralmente toda la problemática. Es decir, uno no podía trabajar en educación sin trabajar los problemas de salud, porque también estamos hablando de un problema de salud. Las adicciones tienen que ver con un problema de salud mental, de salud social, ¿no? Entonces tampoco podemos hablar de eso si no hablamos también de las cuestiones que tienen que ver con la ley penal. Entonces todo eso tendría que estar coordinado. Bueno, por supuesto que eso no solo no está, sino que es negado por la propia institucionalidad. ¿Qué es lo que hay de fondo en todo esto? Es que hay, por lo menos desde mi visión y mi opinión, es que lo que hay es un contexto que está muy claramente dominado por, yo diría, la mafia y la organización delictiva, o una de las organizaciones delictivas más grandes del país, que es la bonaerense, que sino que tiene tales conexiones con todo el mundo político, el mundo social, el mundo de hay que separar, ¿viste? No, la educación hasta ahí. Entonces, lo que se le aconseja justamente a los directivos es: no pases ese límite, hacé tu trabajo, metete debajo de la cama y trata de enseñar matemática, porque no podés ponerte vos al hombro este problema que cede a todos y que nadie le puede poner el cascabel al gato. Entonces, todo esto, que es un problema estructural, que lejos de tener esos militantes que en algún momento se llenaban la boca y que todavía se siguen llenando ya con la careta caída, ¿no? Del kirchnerismo, ¿dónde están, no? ¿Dónde están denunciando aquello que hay que denunciar en el momento que hay que denunciarlo? Porque el avance se consigue con eso. O sea, no se consigue con el silencio. Yo no entiendo cómo esta supuesta militancia del kirchnerismo que dice combatir y profundizar en estos cambios ha trabajado permanentemente en el silencio, ¿no? La manera de profundizar es callar todo aquello que está mal, porque la derecha nos puede, esa es la excusa, por supuesto. ¿Cuáles las razones más profundas? Bueno, las podemos ir buscando, ¿no? En los intereses creados con todas estas institucionalidades que han creado cargos para esta gente, y en definitiva lo que sucede en muchos estamentos del Estado es justamente cuidar el cargo, cuidar la posibilidad de continuar con esa ilusión propia de la profesionalidad en los institutos y en las universidades que se preparan a los profesores. Poco y nada se habla de todas estas problemáticas sociales, ¿no? Se enseña pedagogía, se lee a Isabelino Siede, se lee a Narodowski, bueno, todos estos teóricos, ¿no? Terigi, qué sé yo, y todos estos teóricos que se encargan de explicarnos cómo enseñar en las aulas. Ahora, del problema social, de la cuestión de las adicciones, de la cuestión de las familias fragmentadas y de padres ausentes, de eso no se habla en los profesorados. Entonces, los profesores formados de ese modo quieren llegar a la escuela y encontrar un estudiante ávido de conocimientos, y eso no sucede nunca, o casi nunca, por supuesto, sí, en las escuelas privadas, en las escuelas de otros sectores sociales. Ahora, en las escuelas públicas de Moreno rara vez ocurre eso, digo, con la facilidad que pretenden aquellos profesores que son formados de esta manera. Bueno, tenemos que ir, ¿no? Estamos ahí en el tiempo. No hace muchos años, ante una situación difícil, compleja, que se vive en una escuela, ¿sí? Un gremio podía intervenir, y de hecho intervenía. Decir, tengo muy presente una situación que se dio en Cuartel Quinto, de denuncia de un director que se lo denunciaba por acoso, y se abrazó una escuela, o se abrazó un jardín. Fue un abrazo legítimo, porque ese abrazo le decía a la comunidad, y se decía a sí mismo, esto es nuestro espacio y lo vamos a defender. Yo no sé por qué, o creo saber por qué, por miedo, altamente, es probable que sea por miedo. Pero una asamblea, entendiendo que el problema no está en la escuela, se tiene que hacer en la plaza. ¿Por qué sería bueno la plaza? Porque es el espacio en donde pierde lo que se llamaría carácter público cuando las bandas a la tarde llegan ahí y toman posesión del lugar. Sería una buena decisión colectiva y comunitaria que padres, madres, autoridades educativas hagan una asamblea abierta en la Plaza de las Flores. Eso sería un acto de desafío a aquello que está fuera del marco legal, ¿verdad? Es decir, esta plaza nosotros no la vamos a entregar, porque la escuela le van a poner dos o tres patrulleros y adentro estarán tranquilos. Ahora, después tienen que caminar hasta sus casas. Yo me pregunto si el eje de conflicto ya no es la escuela, desaparece el conflicto. Si lo que decía Laura hoy es que no pueden ir a la plaza. ¿Por qué no se abraza la escuela hoy? Yo tengo una hipótesis, es que si se abraza la media 13 se tienen que empezar a abrazar todas las escuelas. Y si se abrazan todas las escuelas es que tenemos un problema, que no alcanza con lo que dice el Cileón y que los chicos están adentro. Que el conflicto perforó de afuera adentro, y está adentro, y circula adentro. Donde un docente puede ser golpeado, donde un alumno puede golpear a otro, eso está adentro. Que no se hable es otra historia. Y yo no estoy pidiendo que se hable. Tan solo estoy diciendo, no nos hagamos los distraídos. Ni caigamos en la sorpresa de decir, ¿qué pasó? Si lo estamos viendo. Si acá en el centro de Moreno se vende merca. ¿Mm? Y se circula por la Plaza San Martín y se sabe. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Porque si no, es lo que decía, todos vamos a abogar y vamos a tutelar y vamos a habilitar a que, bueno, se carguen a los chicos, a los jóvenes, de la forma que se los están cargando, creyendo que vamos a vivir mejor. Entonces, seremos lobos, ¿no? Estamos preparados para hacer eso en nombre de la democracia y la inclusión. Yo no estoy preparado para eso. Ni me interesa prepararme para eso. Es canibalismo esto. Ahora, el canibalismo mío es legítimo, ¿eh? El del otro no. El otro es una aberración. Bueno, a eso hemos llegado nosotros. Y acá en Moreno, como el tema no se puede abordar ni se puede hablar en serio es asumiendo responsabilidades, podemos hablar de Rosario. Pero por supuesto que Rosario es un infierno. Que no alcanzan palabras para describir el infierno. Ahora, yo cuando voy a Córdoba dos veces al año y puedo ver el barrio donde me crié, les puedo decir que yo también veo un infierno. ¿Sí? Yo también veo un infierno. Si quieren ustedes, no es algo de Moreno, pero por supuesto que no de Moreno. Ahora, nos está atravesando ya vino, ya se quedó y ya se despliega. ¿Cómo se va a frenar esto? No lo decide Wes ni Celoni. Ellos ya decidieron algo, que están excluidos. ¿Qué vas a hacer vos? ¿O qué vamos a hacer nosotros? Por lo menos tenemos la decisión de preguntarnos, que no estamos dispuestos nosotros por lo menos a aceptar que esto es así y que no hay solución posible. Mandó un mensaje, en realidad, bueno, estuvimos charlando con Ana de Casco Salas y estuvimos comentando y nos estuvo comentando por teléfono mucho de lo que hemos estado hablando, que tiene que ver primero con que no solo es, decía Ana, no solo es una cuestión de la droga, sino que es toda una cuestión social, por un lado, y por otro lado, que nos compete a todos, esto que vos decías también, en relación a que, bueno, qué actitud tomamos cada uno de nosotros cuando esto está sucediendo. Y bueno, Ana hablaba también de la importancia de los medios y hablaba, bueno, de la importancia de participar en el cuidado de nuestros chicos en todo lo que pueda suceder, y que bueno, que esto es un problema cultural, social, y muy amplio. Esta es la reflexión de Ana de Casco Salas. Espero haber, estuvimos charlando un rato largo, haber transmitido fielmente lo que nos decía Ana. Gracias por llamar. Ayer lo charlamos, ¿no? Es asumir riesgos. Lo único que podemos hacer nosotros, o lo único que estamos en condiciones de hacer ahora, es dar a conocer. No nos presentamos como nada extraordinario. Estamos dando a conocer lo que la mayoría decidió no hablar. La diferencia está ahí. Tenemos miedo, tenemos zozobra, tenemos dudas, enormes interrogantes. Pero tenemos un micrófono y podemos hablar, ¿no? La palabra como arma, dice un separador que tenemos. Bueno, esa es nuestra arma hoy. La única posible que todavía nos dejan esto. Por el momento tenemos esto. No va a ser cosa que se avance para que esto ya no esté a nuestro alcance. Nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Steffi, Cintia, Rubén. Chao, hasta mañana. Chao. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.